Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y en esta fecha en que la cristiandad recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queremos saludar a todos a quienes participan de Diálogo Bíblico. Un saludo muy especial, y especialmente porque el recordar que se debería ser de todos los días, recordar sí, que un día Cristo vino a estar con nosotros, estuvo como ser humano, vivió como ser humano, nació de una virgen, dice algo extraordinario, el Espíritu Santo estuvo en la intervención, o sea, todo el cielo estuvo en la intervención para que Cristo viniera a la tierra, nos mostrara cómo es el Padre, nos diera su vida y nos abriera un camino amplio de salvación, que es algo que nunca deberíamos olvidar. Pero, ¿sabes? Creo que lo más importante es que Cristo nazca en nuestros corazones. Exactamente, y creo que en Job Cristo nació porque Job tuvo un carácter realmente extraordinario, intachable, porque incluso Dios mismo habló de Job diciendo que era con unas características especiales. Vamos a ver el carácter de Job en realidad en esta oportunidad. Fíjate que encontré acá unas definiciones que son de diccionario, pero están traducidas a un libro. Que el carácter dice que es el conjunto de cualidades mentales y morales que distinguen a un individuo. Y efectivamente aquí en los capítulos 1:1 se dan estas características. Y otra definición dice, es el conjunto de rasgos mentales y éticos que distinguen a una persona. Y una tercera dice, las cualidades permanentes que forman parte de la vida y que determinan las respuestas que se brindan sin tomar en cuenta las circunstancias. Fíjate, esto me gusta porque en Job se refleja este tipo de carácter. Él Correcto. Se mantuvo con un carácter igual al que tenía antes cuando estaba rico con todo y en la pobreza, y me imagino que después mantuvo exactamente ese mismo carácter. Con mayor razón. Fíjate que podemos reconocer que la bondad y la fidelidad de Job fueron las que le hicieron blanco especial de Satanás. Satanás se fue contra de eso. Así que si usted tiene características especiales, no se extrañe si tiene problemas, porque el enemigo va a tratar de luchar precisamente contra eso. Ahora, cuando de Job se dice que era perfecto. Ahora, esto tiene la idea de ser íntegro, de ser sincero, de ser completo. No es una persona que nunca peque, ¿eh? Porque generalmente lo perfecto pensamos inmediatamente lo mismo que cuando pensamos en ser santo. Santo, una persona que no peca, ¿no? Esa es una idea que nos llegó de afuera, pero no es lo que habla la Biblia. El santo es apartado, separado para un uso sagrado. También de él se habla de que era recto, o sea, derecho, equilibrado, justo. Y era temeroso de Dios, además. Bueno, todas estas características las tenía Job, y creo que es algo digno de imitar. Bueno, en realidad con el estudio del libro de Job y su carácter podemos ver de que quizá es posible, ¿no? Quizá es posible vivir una vida como la de Job, una vida íntegra, una vida intachable, una vida perfecta, una vida apartada del mal. Se puede hacer siempre que uno use los elementos, las herramientas que el cielo ha otorgado para que esto sea posible. Así es. Cuando desechamos estas cosas, entonces nos encontramos que nos desviamos rápidamente de lo que es el verdadero carácter. Qué lindo las expresiones que dice, temeroso de Dios y apartado del mal, o sea, significa que él tenía respeto a Dios, y de hecho su vida y las expresiones que aparecen acá en los primeros textos dicen que era así, y esto de apartado del mal es un concepto que yo creo que deberíamos tener en cuenta, porque creo que muchas veces nosotros mismos, de una manera así, sin mucho pensar, damos abertura a ciertos programas, ciertas lecturas, ciertas conversaciones, para que Dios no esté presente y el enemigo sí pueda estar presente y llevarnos a situaciones desagradables. Apartarse del mal significa mucho más que eso, incluso. Exactamente. Tengo que tratar de evitar aquellas cosas que no me elevan a Dios y aquellas cosas que me apartan de Dios. Entonces debo tener presente esto. Debo apartarme de aquellas cosas que no son las que me permiten crecer. Ahora, fíjate, cuando Cristo vino a este mundo, no solamente vino a morir en nuestro lugar, vino a enseñarnos a vivir una vida como la que debemos vivir en relación con Dios. Pero nosotros decimos, no, pero es que Él era Cristo. Bueno, si encontramos que Cristo es muy elevado, podemos pensar de que Job era una persona tal cual nosotros, pero tuvo una vida semejante a la que Cristo vivió en este mundo. Fíjate, entonces que, tenemos, claro, tenemos que tomarnos de la mano del Señor, caminar a su lado e imitar día a día, así como lo hace el niño pequeño. Fíjate, los niños, nosotros creo que lo hicimos también, tratamos de imitar a los padres. ¿Y cómo lo imitamos? Lo miramos. Yo siempre recordaré cuando iba a buscar a mi papá, venía del trabajo y yo me tomaba de su mano y yo miraba cómo caminaba él y yo trataba de caminar igual que él. No es entonces difícil cuando después a uno lo ven y dice, ¿qué se parece al papá? Claro, porque nosotros lo imitamos. Lo lindo sería que nos dijeran, ¿qué se parece a Cristo? Claro. Fíjate que es extraordinario porque Dios mismo, esto Job no lo supo nunca. Aunque después conversó con Dios, Job, Dios le hizo algunas preguntas, pero en el versículo 8, el capítulo 1, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no? Mira la descripción que hace Dios, dice, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué está repitiendo? La introducción al libro. Pero aquí la está repitiendo Dios. Dios está dando estas características y qué bueno que Dios encontró y puso su confianza en este hombre para dejar que Satanás hiciera con él lo que hizo, ¿no es cierto? Pero salir triunfante Dios de esta prueba, porque ante el mundo, ante el universo, todos estaban expectantes qué iba a pasar, qué iba a suceder. ¿Tendría razón Luzbel en las acusaciones que hacía contra Dios? Y Dios dice, no, si este hombre es perfecto. Y Satanás comienza a decir, sí, es perfecto porque tú haces esto, esto, y resulta que no le resultó esta situación. Job era un hombre, el hombre de Dios, cuya fe se revelaba en la clase de vida que vivía. Y de ese modo realmente daba testimonio a los ángeles y a los hombres acerca de lo que una persona puede ser en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos conceptos de la defensa de Job que revelan cómo era su carácter antes, durante y después, porque él permaneció igual en los conceptos de Dios, de obediencia, aún en la prueba más difícil que él pasó. Él hace una defensa, en realidad, a pesar de que añoraba la prosperidad y el honor que tenía anteriormente. Y en el versículo 29, justamente, versículo 8, él habla de eso que él era. Bueno, y él habla de esto precisamente porque se le había hecho una acusación. No era un asunto cuando yo me pongo a alardear, mira, yo era así, yo era así, yo tenía esto, tenía lo otro. A lo mejor podría tomarse como que soy un poco soberbio. Pero en el caso de Job, él estaba justificando o estaba mostrando lo que él había sido anteriormente. Recordemos que los amigos le estaban diciendo que él tendría que haber cometido pecado, tendría que haber algo del pasado, vino al presente y fue lo que hizo que él estuviese sufriendo. Debido a eso que Job habla precisamente de cómo había sido. Qué es lo que había tenido, y dice que había tenido una vida próspera. Él sabía que había tenido una buena vida. Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Es interesante esto. Ahora, en el caso de la descripción que se hace acá, ¿sí? Es una costumbre, según entendemos, de respeto que brindaban a una persona distinguida. Uh-huh. Esta expresión quizás no la entendamos muy bien, pero fíjate, dice, los jóvenes se veían, me veían y se escondían. Pero no porque se estaban ocultando, sino porque le tenían respeto, claro, a él. Sí. Y los ancianos se levantaban y estaban en pie. ¿Tú recuerdas que a veces hoy día hay unas costumbres cuando alguien se va a felicitar por algo, la gente aplaude y se pone de pie para aplaudir, claro, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo algo que él era un hombre distinguido, una persona respetada, un hombre que se escuchaba lo que él decía. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Fíjate, interesante esto que está diciendo acerca de este personaje Job. Incluso, incluso yo voy a leer un poquito el versículo 6, dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaban ríos de aceite. Está hablando de la prosperidad que él tenía, un hombre recto, pero que también tenía una prosperidad en el sentido de que él tenía este nivel de, a ver, ¿cómo decirlo?, este nivel de riqueza que podía perfectamente actuar así. Ahora, imagínate, estamos los dos en un salón donde hay un evento, estamos conversando, y de pronto se escucha la voz de una persona importante, de una persona muy importante, a lo mejor podría ser hasta un homenaje que se le brinda a esa persona. Se escucha la voz de él, todo el mundo se queda callado. Bueno, eso era precisamente lo que está diciendo Job. Cuando él hablaba, la gente se quedaba callada. ¿Por qué? Porque era un hombre honrado, era un hombre que se le daba honra, era un hombre íntegro, un hombre que la gente admiraba y quería además. Ahora, no querían solamente por lo que decía, sino porque era muy respetado, muy rico, era una persona, como dice acá, que tenía la capacidad de tener leche y aceite y mantequilla, que eran símbolos de personas muy, muy adineradas. Incluso llega a tener la expresión de que lavaba sus pies con leche. Claro. Entonces, con eso. En el capítulo 31, que es otro capítulo muy interesante de la defensa de Job, que hace su defensa muy solemne y va a protestar por lo que le han dicho a él en realidad, de que él tenía cumplía sus deberes y también era muy íntegro en sus obligaciones. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. Esto lo analizamos y es para hablar mucho de esto, porque a veces nuestros ojos nos pueden dar, digamos, de alguna manera equívocos en relación a si no los podemos manejar bien. Porque después dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Bueno, esto nos lleva a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los ojos. Y creo que eso nos viene bien a todos los varones especialmente. Dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es algo que solamente Dios lo sabe, pero no solamente Dios, nosotros también lo sabemos. Por eso que él habla de esto: hice pacto con mis ojos. Creo que eso es lo que todo hombre debe hacer, debemos hacer. Hacer pacto con nuestros ojos: Señor, ayúdame. Es posible que yo no pueda hacerlo solo. Y muchas cosas que nosotros nos proponemos son difíciles, podríamos decir hasta imposibles para nosotros. Pero Dios las torna posibles cuando nosotros tenemos el buen deseo de cambiar. Y lo bueno de esto es que Job está teniendo una interpretación de lo que Cristo vino a aclarar cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto?, a hablarnos de que nosotros tenemos que tener cuidado con las avenidas del alma. Si alguien dice: mira a una mujer para codiciarla, eso lo sabe solamente Dios. Yo puedo mirar porque no puedo sacar mi vista, lógico, porque está ahí. Lógico. Pero si vuelvo, insisto sobre esa mirada, ya a buscar un poquito más, ya estoy entrando en un pecado. Y fíjate, tan temprano Job ya tenía claro este concepto: yo no voy a hacer eso porque no quiero ofender al Dios que me ha dado la vida y la salud. Ahora, eso no quita que uno pueda mirar lo bello. Ah, esa es una cosa totalmente diferente. Tú puedes mirar a una mujer y es hermosa realmente. ¿Ah? Y eso no te hace que has cometido pecado. Dice: si un hombre mira a una mujer para codiciarla, claro, y cambia totalmente la situación. Eso lo conoce Job. Y otras características que aparecen de él, dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, 31:13, y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería? Es como un juicio. Fíjate que él dice: ¿qué voy a hacer yo cuando Dios me pregunte qué hiciste con este siervo, con este huérfano, con esta viuda, con este menesteroso? Oye, y él dijo: yo lo atendí, pues, señor. Claro que sí. Y volviendo un poquito atrás en relación con la vista, dice: si mi corazón se fue tras mis ojos, Yo miré, pero ahora codicié, ahora mis pensamientos cambiaron. Y si algo se pegó en mis manos, tomé algo que no correspondía. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Mira el deseo, siembre yo y otro coma. Quiere decir de que Job estaba dispuesto a compartir aquello que tenía. Y así lo hizo, puesto que a él lo amaban todos y él ayudaba a aquellos que tenían problemas. Fíjate que en Moisés y en Pablo tenemos un ejemplo de eso. Claro, él dijo, nunca yo pedí ni quité nadie a nada. El carácter de Job nos ha dejado algunas enseñanzas maravillosas, como él se mantuvo antes y durante su gran problema y permaneció con ese carácter incluso mayor cuando Dios le recuperó la salud, sus bienes y todo lo que él había perdido con creces. Sí, porque fue probado en fuego y salió como oro refinado. Quiere decir que el carácter después fue mucho mejor del que tenía antes. Y a propósito de oro que tú dices, sí. Él en su defensa, en el capítulo 31:24 dice, si puse el oro en el oro, en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. ¿Qué cosa dice Job aquí realmente? Mira, y es algo bien fácil de caer en ello. ¿Cuántas personas ponen en el oro su confianza, su esperanza? Incluso hay personas que cuando tienen, se olvidan de Dios. Se ponen soberbios y no quieren saber nada con Dios. Ya tengo suficiente, no necesito de Dios. Yo he conocido personas así. Y no podemos decir que yo nunca sería así. Nosotros, solamente Dios conoce nuestro corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la Sagrada Escritura. Ahora mirando con tranquilidad, quizá humanamente, Job tenía todas las de ganar, porque tenía toda la riqueza del mundo que puede tener un ser humano, si claro era muy rico, sí. Si uno calcula claro usted sí. La hacienda que tenía cuando se menciona el capítulo 1, era grande, se consideran los animales y los siervos, pero para tener esa cantidad de animales, tendría que haber tenido un pedacito de terreno bastante grande. Exactamente, imagínate que normalmente los animales los llevan de un lugar a otro porque el pasto se acaba aquí y se va a otro y así. O sea, es realmente cómo administró una cosa tan grande. Job tenía una capacidad administrativa extraordinaria y él perfectamente podría haber puesto su confianza en eso, pero miren qué quedó en algún momento. Y como él no tenía la confianza en esos bienes, porque la roca era Cristo en la cual él estaba sustentado, entonces él pudo mantenerse en la prueba, cuando todo lo perdió, mantenerse de parte de Dios y de la justicia. Allí en Mateo 7:22 hay una reprimenda, ¿no es cierto? Cuando algunos dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta de Cristo, mira qué terrible, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, justamente son aquellas personas que tienen una motivación diferente, porque tenemos que reconocer que la persona que está en Cristo es una persona cuyas obras son normales, naturales, no está tratando de impresionar a nadie. Entonces aquí estas personas lo hicieron y dice, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos mucho milagro. Seguramente fueron para ser visto de los hombres. Lo mismo sucedió cuando el Señor habla de la oración y dice, bueno, aquellas personas que oran en las plazas y levantan las manos y hacen alarde de eso, si esas personas querían ser vistas y ser admiradas por eso, ya tuvieron su paga. Esa oración no llegó a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la motivación era diferente. Ahora la problemática aquí es lo que dice el texto siguiente, porque está hablando, dice, no os conozco. Pero dice luego la Escritura, cualquiera pues que oye estas palabras, cuál es la de Cristo, la advertencia de Jesús a la gente, él le va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahora viene lo que le pasó a Job. lo que le pasó a Job está descrito en el versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Exactamente. ¿Y quién era esa casa? Era el mismo que se sustentaba en la roca, que era Cristo. Y no cayó, se mantuvo fiel a pesar de la prueba. Y otro detalle más, Horacio. Sí. El servir a Dios y seguirlo y serle fiel no está exento de pruebas y dificultades. Ah, exactamente. Nos pueden venir, pero lo lindo es mantenernos sin salirnos del camino correcto. Ahora, la clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas aquellas victorias menores que tuvo antes. Fue su fiel adhesión a lo correcto, sin entrar en componendas, hizo de Job lo que fue realmente. Y el gran problema y el gran planteamiento que hace el libro, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, uno conoce toda la historia en realidad, pero cuando está pasando el momento, no es historia, sino es presente, ¿será fiel a Dios? ¿Irá a dejar mal a Dios? Y salió victorioso Dios colocándose y colocando a prueba a Job, permitiendo esa prueba, y salió victorioso y Satanás tuvo que ir atrás y decir, efectivamente, y no sé si lo dijo, pero Dios, los ángeles sí dijeron, exactamente, él venció. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, en San Mateo capítulo 5, verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El asunto es que cuando nosotros actuamos motivados por correctamente, por el amor a Dios, nosotros no andamos buscando que se nos reconozca nada. Por eso que esta luz que habla son nuestros actos diarios, nuestros hechos, nuestras obras, no hechas para ser vistas, sino hechas solamente para glorificar a Dios. Fíjate que estaba pensando en qué habrán pensado los amigos de Job que vinieron después que vieron la prosperidad de Job. Incluso vino mucha gente trayéndole regalos, dice la Escritura. Y él superó esto y no superó, digamos, no fue ejemplo solamente a esta gente, sino al universo entero, a las potestades. Fíjate, Efesios lo dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, nosotros de alguna manera estamos mostrando lo que es el carácter de Dios cuando se refleja en nosotros y nosotros le damos a conocer, entonces las potestades celestiales también toman nota de esta situación. Y yo me imagino que en el cielo hubo una gran alegría cuando vieron que Job había vencido la prueba y Dios le devolvió todo esto. Se gozó todo el cielo en relación a esto. Tenemos que recordar que la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad y que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Es tan importante esto? Deberíamos pensarlo y anhelarlo, tener un carácter semejante al de Cristo. Amables oyentes, gracias porque nos ha acompañado. Los invitamos para la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para su familia. Y será hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo quiere.